poderoso caballero es don dinero, y tanto tienes, tanto vales, son dos viejas frases que tristemente siguen teniendo vigencia en nuestra consumista sociedad, acostumbrada a valorar y respetar a las personas no por su valía intelectual o por su humanidad, sino por los bienes y dineros que dispone. Dinero, dícese, según la RAE, de la moneda corriente. Moneda, signo representativo del precio de las cosas. Signo, objeto material que representa a otro objeto. Y aquí comienzan las dudas, los abusos, los negocios, las fortunas, los fraudes, etcétera, etcétera. Porque si nos paramos a pensar un momento, nos daremos cuenta que realmente por nuestras manos discurren muy pocos de estos signos después de toda una vida de trabajos y desvelos. Por lo demás, son monedas virtuales, números en ordenadores, cifras en poder de los bancos, dineros invisibles. En el programa de hoy vamos a realizar un esfuerzo imaginativo y, sin que sirva de precedente, hablaremos durante una hora sobre el dinero. Escucharemos temas musicales relacionados con el dinero y todos nuestros pensamientos y energías irán dedicados al dinero, que, como todos sabemos, no da la felicidad, pero utilizado correctamente ayuda a conseguirla. Así pues, bienvenidos a todos al comienzo de la séptima temporada del programa de Radio Laredo, que un día decidimos llamar La Gila. Con nueva sintonía empezamos una nueva temporada, ya la séptima temporada de La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, Noé del Río. Hola, saludos para todos. Un invierno más, estamos en otoño todavía, pero ya arrimándonos al fuego. Ya casi invernal, otra gila invernal, otra temporada de gilas invernales. ¿Hoy qué es? 28 de octubre. Empezamos pues una nueva temporada. Saludamos a todos nuestros oyentes, a los incondicionales, que sabemos que estáis ahí, y a los nuevos, a los que se incorporáis a esta nueva temporada, y que sepan, os agradecemos vuestra audiencia. Y ya que están todos ahí, pues como se decía en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y después de un verano azaroso que hemos tenido, porque hemos estado trabajando con las gilas en verano, con las que hemos tenido muchos invitados, ya como colofón nos fuimos a Getafe, nos fuimos a Fitec, y allí hicimos como la traca final de la gila de verano, en la que estuvimos pues 2 horas en plena actuación con gente de Cantabria, con Miguel Cadavieco y con Solchu Rodríguez, y con gente de Madrid, con Chema Fraile y el grupo de Madrid Tradicional. Y bueno, nos salió un programa estupendo, la gente quedó pues encantada de lo que hacíamos, les sorprendió a muchos y bueno, por lo menos no hubo tomatazos. No pudimos grabarlo por dificultades de técnicas que hubo ahí en Madrid, que bueno, que aunque son de la CAPI también se equivocan. Y bueno, pues aunque hubiésemos querido pues poneros ese programa, pues no fue posible. Pero bueno, de alguna manera ya sacaremos trozos de vídeos y de otras historias que nos sacaremos grabaron. Retalucos de donde vayan a salir. Pues vamos a centrarnos ya en el programa, primera parte del programa. Seguimos con la misma dinámica de estas 6 temporadas anteriores y empezamos, pues, si quieres, con una adivinanza. Pues sí, ¿qué adivinanza? Pues mira, este año voy a ver si las adivino todas. Y además le he puesto... Un reto. Me voy a poner ese reto. Además, mira, va muy, muy bien enfocada para ti. Vale. El burro la lleva a cuestas. Metida está en el baúl. Yo no la tuve nunca y siempre la tienes tú. Oh, es fácil. Hombre, yo creo que sí. Bueno, a ver, eso... Ah, ya sé. Uy, este año me lo has puesto fácil. Hombre. A ver, repítela. A ver. El burro la lleva a cuestas. Metida está en el baúl. Yo no la tuve jamás y siempre la tienes tú. Ajá, ya pues que aquellos que queráis llamarnos y colaborar con nosotros en este programa, pues nos llamáis al 942-61-2700, os ponéis en contacto con Noé y le decís la solución que creáis de esta adivinanza. Yo la sé, Tono. Te lo voy a hacer en símbolo. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Así? Va de retro. No, bueno, me vale. Dice que va de retro. Bien, refranes, Tono. Ay, refranes del dinero, la cantidad de refranes que genera el dinero. Me imagino. Madre mía, pues mira... Si ahora regalaras dinero, habría muchas llamadas de mucha gente que te diría refranes, adivinanzas, ya te o digo, lo que quisieras. Nos hacían el programa. Y más en temporada de crisis. Nos hacían porque el programa, este programa, cuando lo oigamos dentro de unos años, diremos, oh, estábamos crisis, en crisis. ¿Qué crisis? Estábamos en crisis. O diremos, no fue para tanto la crisis. O diremos, madre mía, qué cacho crisis pasamos. O no podremos decir nada porque ya se nos habrá llevado el río. No habrá electricidad. Pues dice el refranero que cuando el dinero habla, la verdad calla. Dinero de suegro, dinero de pleito. A borracho o a mujeriego no le des a guardar dinero. A dineros pagados, brazos cruzados. Acabándose el dinero, se termina la amistad. Buen amigo y compañero es el que no nos pide dinero. Como ves, siempre estamos bien pragmáticos. Pero no estoy de acuerdo con la anterior, porque esa era la mala amistad. Espera, porque antes de pedir amistad... dinero a un amigo, piensa bien cuál de las dos cosas necesitas, dice el refranero. Pues eso te digo, que será la mala amistad. Cortesía amistad. De sombrero hace amistades y no cuesta dinero. Agua de enero, cada gota vale un dinero. Al pagar dinero, pesar y duelo. Amigo verdadero no va contra tu honra ni contra tu dinero. ¿Ves? Amor con amor se paga. Lo demás, con dinero. Ese sí es verdad. Aunque salga de manos asquerosas, el dinero siempre huele a rosas. Barco en varadero no gana dinero. Bolsa sin dinero lo llamo cuero. Buenas costumbres y dineros hacen de los hijos caballeros. Compra con tu dinero y no con el ajeno. Con coche y dinero, tocas pandero. Aquí le damos al pandero otra acepción. Tú piensas bien qué pandero puede ser. Con coche y dinero, tocas pandero. Hombre, claro. Con o dinero, otras partes del cuerpo, quieres decir. O sonajas. Con dinero no se olvidan los encargos. Mira, esto es lo de aquello de chiflas. Oye, si vas a la feria, tráeme un chiflo. Pues mira, con dinero no se olvidan los encargos. Ajá. Cuando te convida el tabernero, te convida con tu dinero. Y habría muchísimos hablando de riquezas y cosas de estas. Hay muchísimos refranes. Aparte de eso, ya gramaticalmente o lingüísticamente hablando, es que la terminación ero tiene una cantidad de... Sí, lo de eros de y rimas, tal. Una cantidad de rimas tremenda. De rima, exacto. Y es muy fácil la rima con el dinero y vale para todo. Para lo bueno y para lo malo. Ajá. ¿Y qué frase nos has traído dicho... del vulgo oculto, pues, ¿qué he dicho? Pues hay muchas también, todos podréis estar pensando ya en una, pero yo he elegido ser más falso que las monedas, que deriva de otra más antigua que decía más falso que moneda faciosa, que se utilizaba en el siglo XIX. Esta frase que empleamos para definir el carácter mentiroso y engañador de algunas de las personas que nos rodean, pues viene de que esa moneda faciosa era la cuñada... No la cuñada, ¿eh? Se iba a preguntar si estaba emparentada con alguien. Acuñada por el pretendiente carlista Carlos María Isidro, que era el hermano de Felipe VII, a cuya muerte asumió el nombre de Carlos V, en su pretensión de reinar en España en lugar de su sobrina Isabel II. Es decir, no confundamos este Carlos V con el nuestro, bueno, claro, digo el nuestro... De la Arelu. Vamos, es que para evitar desembarca. Esos líos yo siempre digo Carlos I. Claro, porque este Carlos V sí que era el Carlos V español. Eso. Pero bueno, que tampoco. No el emperador Carlos. Que tampoco, porque como era un pretendiente, era el pretendiente carlista que no fue, pues bueno. Al grano. Y entonces, eso es. Evidentemente, esto se trataba, la moneda que este hombre, o que durante el reinado, entre comillas, de este hombre acuñó, pues se trataba de una moneda de 2/4, que es una moneda de cobre, o era una moneda de cobre, cuyo valor era el de 8 maravedíes. Y fue utilizada durante los años de la Primera Guerra Civil por los faciosos, es decir... La Primera Guerra Civil carlista. Carlista, por los alzados o rebeldes carlistas, que eran los llamados faciosos, de donde se llamó moneda faciosa. Era pues una moneda falsa, en el sentido que su curso no era legal y no tenía ningún valor en el resto de España, porque bueno, pues no, él no reinaba y no tenía tampoco el poder de acuñar estas monedas. Por eso, el ser más falso que moneda faciosa o ser más falso que las monedas. Sí, además si era de cobre, pues eran esas de vellón que no, sí, no tenían prácticamente también valor. También hay otra teoría de esta frase, que es porque a veces las monedas se van haciendo aleaciones en cada vez de más bajo valor. Y una moneda que empieza por igual ser aleación de oro y plata, pues acaba siendo de estaño o algo así. Vamos a oír una música, Rodri. Vamos a oír, nos vamos a salir de la tradición y vamos a escuchar a un amigo, a Pablo Mezzelani, multiinstrumentista. Ahora explicamos por qué lo vamos a escuchar. Vamos a oír un tango. ¿Qué te parece? Pues me parece perfecto. ¿Y cómo? Porque hay muchísimos. ¿Cómo se titula este tango? El tango es de su disco A Homero, Mazzi y Dicepolín. Sí. Ya sé. Además, viene con dedicatoria, sí, porque sí, es un tango que se titula Victoria. Lo tengo aquí apuntado. Es un tango precioso, con una letra preciosa. De Enrique Santos. Real como discípulo. La vida misma, como son todos los tangos, que son descarnados. Eso es. Pero en este caso se lo queremos dedicar a Noé. Sí, porque acabo de decir que son descarnados, pero sin embargo, este tango es alegre. Es alegre. Es la felicidad del que lo canta. Lo mismo que hicimos una celebración de su boda, pues ahora ya como. La tornaboda. Esto es como la tornaboda. Noé, estate atento a la letra. Ay, es madre. Una letra muy interesante dentro del tango. No me fío. Estate atento a ella. La escuchamos. Victoria, Saraca, Victoria, piante de la noria, se fue mi mujer. Si me parece mentira, después de 6 años, volver a vivir, volver a ver mis amigos, vivir con mamá otra vez. Victoria, cantemos victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Me saltaron los tapones cuando tuve esta mañana la alegría de no verla más. Si al sentir que no la tengo, corro, salto, voy y vengo, desatentado, gracias a Dios, que me salvé de andar toda la vida atao, llevando el bacalao de la emulsión de Scott. Y no falla el marinero que me tira la piolita para hacerme rezongar. Yo ya estaba condenado a vivir sacrificado como el último infeliz. Victoria, Saraca Victoria, piante de la noria, se fue mi mujer. Me da tristeza el panete, chicato, inocente, que se la llevó. Cuando desate el paquete y manche que se ensartó. ¿Qué me cuenta, Loisa? Ay, Pablo, qué fulero, mamá mía. Victoria, Saraca Victoria, piante de la noria, se fue mi mujer. Pues esta voz tan estupenda pertenece a Pablo Mezzelani, nacido en Lomas de Zamora, Argentina, que estudió guitarra en el Conservatorio de Buenos Aires y en 1989 recibe una beca del gobierno búlgaro para la especialización en folclore musical y etnomusicología. Pablo es especialista en instrumentos étnicos y es propietario de una colección particular con la que ha realizado actividades divulgativas. Él tiene diferentes conciertos, como pueden ser Tango con Historias, Cuarteto Tango Querido, música de los Balcanes, música latinoamericana, y luego tiene pues numerosas grabaciones, como pueden ser De Buenos Aires a los Balcanes de 2003, Canción de Esquina de 2005, A Homero Mansi y Dicepolín en 2006, que es del disco que hemos sacado este tema Victoria. Y queremos traer aquí a Pablo porque la Asociación de Mujeres Pueblos de Cantabria organiza una muestra de que han titulado Los Sonidos de Europa, en la cual Pablo hará una muestra pues de la Europa central y septentrional, o sea, de Rumanía, Polonia, Irlanda, Holanda, Rusia, Suecia, Hungría, Finlandia, Austria, tocará temas de todos esos países. Luego la Europa meridional, donde entra Portugal, Italia, España y Francia, y la Europa balcánica, Bulgaria y Grecia. Como él toca tantísimos instrumentos, pues hará una muestra de todos estos países y que nos explique qué días y en qué lugares. Hola, Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Muy creo bien, que hoy has empezado ya la muestra esta, ¿no? La muestra empezó ayer, lunes, y bueno, hoy fue el segundo día, el segundo concierto. Tanto ayer como hoy fue Europa Central y Septentrional, y bueno, queda ya mañana con Europa Meridional. Mañana será en la Casa de Cultura de Cabezón de la Sal, y el jueves y el viernes será lo de Europa Balcánica, para terminar el lunes 3 de noviembre con Europa Meridional. Mañana, para los que quieran ir, es en la Casa de Cultura de Cabezón de la Sal a las 4 de la tarde. Uh-huh. Y los otros días a las 4:30. ¿Y dónde son los otros días? Los otros días son, el jueves será en Pámanes, en Centro Cultural de Pámanes. El viernes será en la Casa de Cultura de Cabezón de la Sal. Y el lunes en Pámanes. Ajá. En el mismo lugar del jueves. Bueno, Pablo, ¿y cómo te has incorporado a este evento, a esta celebración que hay musical? ¿Cómo surgió la idea? La idea fue justamente de esta asociación, de la Asociación de Mujeres Rurales de Cantabria. Ellos me dieron esta posibilidad de poder preparar estos conciertos tan, a mi juicio, tan valiosos y tan hermosos, ¿no? Tan variados. Pues son... Sí, porque además es una muestra que vas haciendo por todos los países, se nota la riqueza, la variedad de los distintos folclores hay en Europa. Claro, sí, es todo muy contrastante, porque, por ejemplo, en el concierto de ayer y en el de hoy saltamos en Europa Central del folclore rumano al polaco, por decir un ejemplo, y ahí se nota, bueno, los contrastes que hay dentro de la música folclórica europea, ¿no? Pablo, tenemos aquí un tema que no sé si lo ha grabado Tono por algún sitio. Sí, raro. Se lo grabé. A ver, esto es pirateado, grabado, sí, a ver. Se lo cogí al vuelo, estaba probando una gaida búlgara. Eso es. Coméntanos un poco qué es la gaida búlgara. La gaita búlgara, que llaman gaida ellos, con D. Uh-huh. Pero suena casi como si fuese una T, esa D. Y, bueno, es un instrumento, es una gaita, como la gaita gallega, como la escocesa, pues tiene un fuelle, y después tiene un tubo por donde se sopla, por donde se envía aire al fuelle, que aquí los gallegos llaman soplete o soprete, y en búlgaro se dice dújalo. Después está el tubo melódico o puntero, y tiene un tubo pedal, o sea, el ronco. Uh-huh. Tiene la misma cantidad de piezas que una gaita gallega típica, digamos, ¿no? Uh-huh. Puntero, fuelle, soplete y ronco, la gaita búlgara. Pero claro, la diferencia está en que la lengüeta, la que produce el sonido en el puntero o tubo melódico, es simple, no doble, como en el caso de la gaita gallega o la gaita asturiana o la escocesa, o muchas otras de Europa, sobre todo de Europa Occidental, que son lengüetas dobles, son de familia oboe. Las gaitas búlgaras, al igual que el resto de las gaitas balcánicas y de Medio Oriente, tienen lengüeta simple en el tubo melódico. O sea, el mismo tipo de lengüeta que tiene la gallega o la asturiana en el ronco, pero más pequeña, por supuesto. Vamos a y pasar. En eso sí. Cambia, en eso radica el cambio de timbre que tiene. El sonido es muy es mucho menos potente en la gaita búlgara, es menos potente que el de la gaita gallega o asturiana, y es, bueno, mucho más dulce, creo, ¿no? Sí, hoy vamos a pasar luego a escucharla, pero coméntanos así rápidamente qué otros instrumentos tocas, interpretas en tus actuaciones, Pablo. ¿En estas que estamos haciendo ahora o en general? Bueno, en esta muestra que vamos sí, porque ya hablaremos a ofrecer. Más en, esta, sí. En esta muestra, bueno, en Europa Central y Septentrional hemos utilizado acordeón, violín, dos músicos que han venido para hacer conmigo estos conciertos de ayer y hoy, y yo he tocado guitarra, gaita, flauta de pico irlandesa o tin whistle, como dicen ellos, wow, no lo puedo pronunciar quizá perfectamente, ¿no? Y qué más, a ver, toqué arpa de boca y el nai es una flauta de pan, un modelo rumano de flauta de pan. O sea que también vas a tocar los laudelas en los, mañana en los siguientes conciertos. Sí, en el concierto de mañana, que es de Europa Meridional y en el cual está implicado uno de los conductores del programa, ¿verdad? lo dices por Tono, por sí, Tono sí, Reguera, sí. Que está implicado ahí en esta historia. Tono Reguera está involucrado en sí, este señor. Asunto. ¿Dónde no está metido Tono Reguera? Claro, él tocará percusión mañana. Va a tocar percusión, va a tocar tambor, pandereta. Y bueno, estará la misma violinista que actuó ayer y hoy, que es Luisa Bahillo, una violinista de Cantabria. Ayer y hoy, bueno, estuvo el acordeonista, fue Julián Copzaro, un maestro del acordeón rumano, él es procedente de este país, de Rumania o Rumanía. Y bueno, mañana entonces estará Tono Reguera con los instrumentos que dije, Luisa Bahillo en violín y yo tocaré guitarra, acordeón, Launedas, que es un clarinete triple de la isla de Cerdeña, muy rudimentario, muy sonoro también, polifónico, el instrumento este. ¿Qué más tocaré? A ver... El chistu, la gaita gallega, tocaré mañana, tocaré las conchas gallegas también. Bueno, no se te pone nada por delante, Pablo. Y menudo, no me acuerdo la que más puede ser, bueno. Menudo placer escucharte y, bueno, y recomendarte a todos nuestros oyentes porque, en fin, eres una persona que merece la pena escucharte y atenderte y escuchar tus discos. Bueno, les agradezco. Ahora, claro, estoy enfrente de mi ordenador. ¿Sí? Y puedo abrir el archivo de Europa Meridional a ver si no me olvido de nada. No, canto, guitarra, chistu, gaita gallega, acordeón y percusión. Uh-huh. Son las conchas, la percusión. Sí. Y lo demás que dije, lo dije bien, lo de Luisa y lo de todos. Pues nos vamos a oír oyéndote esto que te grabé mientras probabas una gaida, que tenía curiosidad a ver cómo sonaba. Sí, esa fue una prueba, es una gaita que ha comprado Tono. Uh-huh. Que le han enviado desde Bulgaria. Para su colección particular, sí. Y simplemente lo que hice fue armarla y probar cómo estaba, a ver si afinaba o no, bueno, qué condiciones estaba, y bueno, eso es lo que él me ha tomado, ¿no? Ese sonido no está quizá, bueno, del todo, no es una grabación preparada, ¿no? Para no, nada. Está simplemente para conocer simplemente el sonido de este instrumento. Sobre todo estoy tocando ahí con un instrumento que recién ponía en mis manos, ¿no? Porque las gaitas son todas gaitas, pero no son, los instrumentos siempre son diferentes, ¿no? Entre sí, aunque sea el mismo instrumento, ¿no? Uno está acostumbrado a su propio instrumento, a su guitarra, a su gaita, a su flauta, ¿no? A lo que sea. Pues Pablo, muy bien, Pablo. Un placer de tenerte en la gila. Esperamos hablar contigo más veces con más actividades que realices. Y no, nada. El placer fue mío y les estoy agradecido que me tengan en cuenta, que me llamen cuando quieran. Para mí es un gusto poder brindar algo para este programa que considero tan valioso, ¿no? Tan valioso. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu amabilidad. Nos vemos, Pablo. Vamos a escucharte. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Gracias. Y nos vamos ya a la segunda parte del programa, específicamente dedicada a los dineros, y lo vamos a iniciar con un tema del Luetiga, de su disco A lo Vivo. Me diste Las Avellanas, en donde nos hablan también que pues a este le cobran dinero y las mozas de su pueblo no. En el programa de hoy rendiremos pleitesía a un poderoso señor, adorado como a Dios, despreciado como al diablo. El refranero dice que él te da la honra, también te hace más guapo, más inteligente y te abre las puertas de la sociedad. Pero aún así y todo, dicen que no da la felicidad. Por dinero baila el perro, reza el refrán, dando a entender que nadie se puede escapar de su influencia. Y así ha venido siendo desde antiguo. No nos vamos a remontar en este programa a dar al César lo que es del César, sino que haremos una breve ojeada a la relación que con la guita mantenía la cultura tradicional de nuestros pueblos. Empezaremos buscando aquellas monedas de oro que, envueltas en una piel de buey colorado, estarán aguardando a que las encontremos. Quizás se hallen a buen recaudo bajo la vigilancia de un terrible cuélebre, o quizás una jana bondadosa nos las haga llegar al ver nuestra depauperada economía, y más con la crisis que se nos echa encima. Estos y otros breves apuntes nos servirán de base sobre las que comentar en este programa las rondas petitorias, las subastas de mozas y un largo etcétera, que nos recuerda que hoy, al igual que ayer, la pasta es la pasta. El dinero genera avaricia, soberbia, envidia. Tres de los pecados capitales están relacionados con él, y sin embargo, solo una de las virtudes teologales, la generosidad. Los dineros de la Iglesia siempre han sido controvertidos. Así la Iglesia ha vendido bulas que permitían incumplir determinados preceptos. Cobraba las misas de ánimas para que los difuntos gozaran de la gloria de Dios. En fin, la fraseología popular ya nos dice que pides más que un cura. Hablaremos esta tarde de los dineros, de los privados, de los públicos, de los divinos y de los humanos, y de las relaciones que el pueblo ha mantenido con sus cuartos. Es que dándonos las avellanas de balde, ¿para qué vas a pagar dinero, Tono? Es que es verdad. Dicen también que el dinero mueve el mundo y a veces, pues bueno, también le retarda, como es el caso que nos ocupa ahora, que cada vez que oímos la radio o leemos la prensa o vemos la televisión, están constantemente bombardeándonos con el tema de los dineros de unos, los dineros que faltan a otros, la crisis que va y la crisis que viene. Pero bueno, vamos esta tarde a hablar sobre todo el dinero en el mundo tradicional, ¿no? Que es de lo que hacemos el programa. Sí, pero primero vamos a ver qué es un poco eso, sí, del dinero, qué antecedentes, bueno, tiene. El dinero, ¿en sí qué es el dinero? Pues el dinero es un medio de cambio que utilizamos frecuentemente. Esta palabra, dinero, deriva del latín denarium, que es una de las monedas que utilizaron los romanos para sus actividades comerciales. Pero hubo una época en que no existía el dinero, Tono. Hace cuando el hombre empezaba a hacer sus asuntos, pues no los utilizaba. La verdad es que cuando luego ya se especializó y unos se hacían de carpinteros, otros de herreros y otros de ganaderos y otros de pescadores, pues ahí empezó a haber cambios. Había excedentes de productos, y entonces lo que hacía la gente era lo que se llama el trueque, que es el intercambio de bienes, ¿no? Uno es lo que le sobraba a uno, pues otro lo deseaba y pues casi que... Un toma y daca. Exactamente. No sé si en algunos sitios, creo que en Argentina, ahora que hemos estado hablando con Pablo... Sí, han empezado a hacerlo. Vuelto, sí, sí. Pero es un sistema muy que no suele ser muy paritario. La verdad es que es complicado. El sistema de trueque es bastante imperfecto. Incluso hay por ahí en internet algo que cada uno presta su trabajo, su tiempo. En España también. O sea, si tú eres, por ejemplo, peluquero y el otro es zapatero... o carpintero, pues utilizas, o fontanero, pues el fontanero le arregla las tuberías al peluquero y el peluquero le corta el pelo. Bueno, pues eso sería el trueque. Pero esta forma de intercambio pues no siempre funcionaba bien, porque es necesario que cada persona posea algo que le interese al otro, evidentemente. Y aunque el trueque, como hemos dicho, se suele utilizar, o en algunas culturas todavía se utiliza, la economía en la actualidad pues es principalmente monetaria. Así, conforme las sociedades fueron creciendo, las necesidades aumentaron y se hizo necesario que existiera un medio de intercambio más general, ¿no? Al principio se utilizaba pues el ganado, que en latín es pecus, pecus, del cual viene pecunio, Rodri, pecuniario. Solo nos quedan 20 minutos. Pero yo lo voy a dejar aquí, al principio del dinero, luego te lo voy a dejar todo. Ah, bueno, bueno. Bueno, pues si quieres no te lo cuento. No, sí, sí, cuéntamelo. Veo es que no sabías, no sabías cómo lo ibas si a desgranar. No lo... Bueno, pues lo voy a desgranar hasta que lleguemos al papel moneda que es y las monedas que las que utilizamos. Antiguamente se utilizaban, pues como lo que estoy contando, los ganados, las conchas, el cacao, las semillas, los metales. Pero se necesitaba que el dinero con el que hacer la transacción fuera portátil y duradero. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió que había que hacer unas monedas con aquellos metales que más gustaba a los hombres, como podía ser el oro, la plata, y nos cuenta Heródoto que la invención del dinero se lo atribuye a los lidios, que es un pueblo de Asia Menor, y en el 670 a.C. pues lo empezaron a utilizar. ¿Quieres que te cuente cómo? Porque es curioso. Sí, sí, eso me interesa. ¿Te interesa? Porque ya hemos llegado por fin al dinero. Bueno. Es que te veía con las piedras, digo, este con las es piedras que lo de las piedras dos horas. Que a mí me gusta mucho, que yo soy, sí, sí. Yo soy casi minero. Geólogo, minero. Bueno. A ver, el dinero, bien. A la guita. Los lidios, este pueblo de Asia Menor. ¿Por qué necesitaban usar dinero? Pues porque todas sus mujeres se prostituían. Fíjate lo que te voy a contar. ¿Se prostituían para qué? Se prostituían para ganar bienes y luego poder elegir al marido que las diera la gana. Es decir, ellas no estaban pendientes de que casarse con alguien que tuviera dinero. El dinero le tenían ellas. Y claro, necesitaban pues esos dineros para, a la hora de prostituirse, que alguien les pagara, pero con dineros que ellas podían intercambiar. Triste vida la de los libios, dices. Pues, bueno, pues era una forma de, bueno, también de liberarse, ¿no? Sí o no, depende, cada uno como lo mire. Estamos hablando del 670 a.C. Bueno, en realidad esto les pareció a todos muy bien y empezaron a hacer monedas. Los griegos también utilizaron la plata para sus transacciones y el cobre para las grandes transacciones y el cobre para las pequeñas. Y luego, pues bueno, pues se hicieron las monedas que depositabas, vamos a ver, la moneda no necesitas que deposites nada, porque la moneda tiene un valor intrínseco, ¿no? Pero luego se inventó el papel moneda, que era que tú depositabas en un sitio ese valor, de lo que fuera, ¿no? En bienes materiales, y alguien te daba un papel donde ponía, pues sí, fulanito ha dejado mi poder, tanto, y de ahí empezó el papel moneda. Y ahí yo me quedo. Que no deja de ser cuestión de fe. Lo del papel moneda, claro, es una cuestión de fe. Lo que decía yo al principio. De confianza, como dicen los bancos. Claro. Efectivamente. Porque al final no tienes nada. Y bueno, antes por lo menos tenías unos billetes en la cartera. Ahora tienes un plástico metido, sí, que pone Visa o pone no sé qué y no sabes lo que tienes. Tenemos dinero y no lo vemos. Claro. Efectivamente. Yo me voy a venir hacia España y... A continuación de lo que tú dices, pues en España, hasta bien entrada la Edad Media, no había ningún sistema monetario como tal, pues apenas había circulación de moneda. Es a partir de aquí, de la Edad Media, cuando el desarrollo de la economía de carácter comercial favoreció la acuñación de metales preciosos. En adelante circularían diferentes monedas de oro, plata o cobre, al igual que en la antigüedad, conocidas las de cobre como de vellón. Uh-huh. En el año 1172, Alfonso VIII, el rey del Cid, fija el maravedí, que era de oro, como la primera moneda autóctona castellana y que convive con los denarios romanos, ahora llamados dineros de vellón. En el año 1350, en el reinado de Pedro I el Cruel, circula en el territorio peninsular la dobla, que era de oro, el real, que era de plata, y con el matrimonio de los reyes católicos en 1469, atribuyen al excelente de oro el patrón básico del sistema monetario, llamado ducado desde 1504. El maravedí se deja como unidad de cuenta, manteniendo el real, que era de plata, uh-huh, y la blanca, que era de vellón. En 1535 aparece el escudo o corona, y así entramos en la Edad Moderna, y durante el siglo XIX se crea el primer sistema monetario español. En 1833 Isabel II fija el doblón o centeno isabelino, que era el que competía con el que tú nos hablabas antes, con los del pretendiente Carlos, como unidad del sistema, y que valía a 100 reales o 10 escudos de plata. Además circula el medio duro, ya empiezan a aparecer aquí los duros, que era de plata, y que equivalía a 10 reales o un escudo. El duro, que equivalía a 20 reales, y la peseta, que uh-huh, aparece aquí, por valor de 4 reales, la media peseta y el real. Y en 1854 desaparece el maravedí, que venía con nosotros desde el siglo XI. El siglo VIII. Octavo. Fíjate, todo el maravedí desapareció después es que de nos acompañó, ¿eh? De 1000 años prácticamente. Se establece el real de 100 céntimos como unidad de cuenta en el reinado de, como decía, de Isabel II, y durante el denominado sexenio democrático se fija la peseta de 100 céntimos como unidad del sistema monetario español. En 1874 se concede el monopolio de la emisión de moneda al Banco de España, y recientemente, en el año 2002, el 1 de marzo exactamente, desaparece la peseta y se adoptó el euro, que es la moneda que tenemos ya, uh-huh, en toda Europa. La peseta, por tanto, fue la unidad monetaria en España durante 133 años. Vamos a escuchar un tema interpretado por Andrés Balbás, que se llama Los Cuatro Cuartucos. ¿Qué era eso de los cuartucos, Tono? Pues los cuartos, como te he dicho antes, que lo... amigo. Te estás volviendo tan malo como yo, Roy. Me has pillado. Bueno, cuatro cuartos hacían una los peseta. Los cuatro cuartucos hacían la peseta. ¿Era un real cada cuarto o no? Porque también al dinero se le llama a los cuartos. Dame los cuartos o... Sí. Y yo recuerdo de muy pequeño, que existían los dos reales, que además era una moneda muy curiosa, que tenía un agujero en el medio y con la que los chavales... Que eran 50 céntimos, pero anterior a los dos reales también existía la moneda de 25 céntimos, que era el real. Sí, pero yo eso no lo conocí. Eso no lo conocí, pero yo conocí la moneda, pero ya alguna perra también conocí yo, sí. ¿Las perras? Yo creo que sí, cuando devolvía los vidrios, porque antes había que bajar las botellas y te devolvían dinero. Era una manera de reciclar, reciclábamos ya cuando yo joven. Recuerdo las monedas de 10 céntimos, que eran muy pequeñinas, y a esas le llamábamos perronas, posiblemente... Porque luego estaba la perra gorda también. Pero esas eran más antiguas. Yo es que no me acuerdo. Estaba la perra gorda y la perra chica. Mira, ya que lo has sacado... Bueno, no, vamos a escuchar a Andrés Balbás. Y te explico después de esto qué era la perra gorda. Esto está sacado del disco de Saltabardales, Por tu puerta voy entrando, el primer disco de Saltabardales, y bueno, interpreta en la capela Andrés Balbás Cuatro Cuartucos. Si quieres que te cante cuatro cantares, óntame con manteca los paladares, que dame los cuatro cuartucos nuevos, que con los otros cuatro hielo chavoco. Con poner cuatro y medio, que es un real loco, que dame los cuatro cuartucos nuevos. He bebido en la fuente de las costeras y esa ha sido la causa de mi ronquera, que dame los cuatro cuartucos nuevos, que con los otros cuatro hielo chavocón, con poner 4,5, que es un real loco, que dame los 4/4 nuevos. Pues te decía que pa' ti la perra gorda, Rodri. Sí. Que es una frase, hecha. Y esta frase viene a dar a entender que... Todo esto me lo cuentas porque no quieres contarme lo de los 4/4, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Estoy intentando hacerte un requiebro, sí, pero sí, ya veo que ya no. Ya te he visto la cintura que tienes. Pues mira, para dar, al dar por perdida una discusión sin importancia sobre un tema banal, se simboliza la pérdida con el pago de una moneda de escaso valor, como es la moneda de 10 céntimos acuñada en 1870. Y el apelativo de perra, con el que se conocían estas monedas de bronce, perra chica, la de 5 céntimos, y perra gorda, la de 10, procede de un defectuoso grabado del motivo del reverso. El grabador de la Casa de la Moneda trató de grabar un león rampante todo sí, guapo ahí, pero ya sabes cómo somos los españoles, pues y no, en vez de ver no, un león, no veían un perro. Entonces, ya, la perra chica, por la moneda pequeña y... La perra gorda, ajá, como el águila imperial que había en el anterior régimen, que todo el mundo le llamaba la gallina o el, ajá, cuervo. Ah, sí, los españoles tenemos esta fina ironía, pues sí, con las, pues, cosas oficiales. Está curioso. Bueno, hicimos ya un programa dedicado a la gente que tenía que marchar, a los emigrantes, que marchaban a otros sitios, a otros lugares, a ganar dineros, a ganar perras. Estaban los indianos y estaban también los jándalos que eran los que iban al Andalucía. Manuel Llano tiene en su libro Brañaflor un cuento, un relato que precisamente le llama así, un jándalo, en el que cuenta, pues bueno, cómo un joven de una familia tiene que marchar, pues porque no hay posibles en su casa, y lo que le ocurre cuando regresa, ¿no? Es un poco triste porque la situación... Bueno, mejor nos lo explica Manuel Llano con su prosa. Pues vamos con una música de quién vamos a estar. Cicután. Pues de Cicután, precisamente de su último disco, El Indiano, músicas de Dusty y Dista. Sí. Edista. Y o sea, vamos, músicas de aquí y de allá. Eso es. Te traduzco yo. Gracias, Rodri. Y es una banera Domolín de año La Muela. Muy bien. Una llamada medrosa, leve, en la puerta de cuarterones. El mozo tiembla, no sabemos si de contento o de tristeza. Nadie contesta su llamada. Torna a golpear más recio, más tembloroso, más impaciente. Adentro contestan a la llamada. El mozo sonríe a aquella voz, como a los romeros, a las fuentes, a los árboles del camino. Otra lágrima y otro suspiro. Soy yo, madre. Un grito contesta a la trémula frase. Se abre la puerta de par en par y el mozo cae en los brazos de una mujer que solloza. Después, en los de un hombre. Más tarde, en los de unas mozas que le llaman hermano. El semblante del mozo está más descolorido. Es más débil y temblorosa su voz. Más medrosos sus movimientos. Más mansas y cobardes sus miradas. Grandes fracasos se reflejan en las pupilas y en la frente del mozo. Los padres y las hermanas adivinan la pesadumbre del muchacho, en sus trazas, en sus palideces. Se miran los unos a los otros, contrariados, ingratamente sorprendidos. Clavan los ojos avarientos en la maleta del recién llegado, mientras éste cuenta sus desventuras. Mal le pintó el cautiverio del mostrador en la pródiga Andalucía. Marchó robusto y torna débil, transido, con penas y temores. Viene a descansar, a recuperar la salud y los bríos en estos aires, en estas cumbres, en estas riberas. Trae algunos dineros. Se van desarrugando los entrecejos, las miradas son más dulces, los consuelos más pródigos, las caricias más blandas. Dulzuras y carantoñas, los padres y las hermanas le brindan las magras. Las magras buenas en manteles limpios, sonrisas y bendiciones, cantares y mieles, bondades y lisonjas. Va volviendo la color al rostro, va retornando los ánimos y las fuerzas, los optimismos y las alegrías. Siembran dinero en el hogar las manos del mozo. pañuelos galanos para las hermanas, lienzos finos para la madre, elásticos y frascos de vino para el padre. Va engordando el mozo y enflaqueciendo la alcancía. El pobre jándalo prodiga su poco robusta hacienda a cambio de aquellas magras, de aquellas sonrisas, de aquellas lisonjas. Poco a poco se va consumiendo el caudal, y a medida que se consume el caudal, se van enervando las caricias, las dulzuras, los cantares y las mieles. Apenas quedan dineros, apenas quedan lisonjas y bondades. El mozo ha sembrado todo el grano en el hogar paterno. Durante la sementera no han faltado estímulos amorosos, esperanzas y palmaditas en los carrillos que ya empiezan a estar gordezuelos. Pero la simiente es estéril en aquellos surcos, no crece, no espiga, no hace sombras apacibles. Pues entrando ya en el terreno de la traición con el dinero, hay multitud de creencias, de tesoros, de las cuevas de la mora que guarda allí sus tesoros, las cuevas que guardaba el cuélebre, vigilando esos tesoros para que nadie los pudiese pillar, o tesoros encantados que hacía falta. Por cierto, hablando de los tesoros encantados, circulaban a principios del siglo XX y por el siglo XIX unos planos llamados ayalgas, yalgas. Bueno, con eso no recuerdo otro nombre. Que decían dónde estaban enterrados esos tesoros. Había planos donde los decían y había planos de cómo desencantarlos. Sí, y la gente se lo creía a pies juntillas, se vendían. Y vamos, venía muy explicado en tal sitio, muy poéticamente. Es que había explicado. También la costumbre, cuando las cosas venían mal dadas, de guardar los dineros en las cuevas. Por ejemplo, hace poco se encontró en las cuevas de Ramales, se encontró una bolsa con dineros que había enterrado al fondo de la cueva algún personaje de la época. Y bueno, gracias a eso, pues tenemos monedas del siglo XVI, XVII, que estaban ahí enterradas. Y bueno, era un poco los tesoros que había en las cuevas, ¿no? Que todos de críos pues hemos pensado siempre que encontrar. Sí, sí. Luego también hay, con la traición, hay ciertos regalos que no se deben aceptar, que se deben de pagar. Por ejemplo, cuando alguien te regala un cuchillo, uh-huh, o una navaja o unas tijeras, simbólicamente pues se lo pagas, le das, aunque sea un céntimo. Sí, porque es algo punzante, ¿no? Porque puede cortar las amistades. Ajá. Igualmente cuando se regala un pañuelo, el pañuelo también hay que pagarlo, no se admite como regalo. Sin embargo, hay otros regalos que sí son en dinero. Todos recordamos, pues, al ratoncito Pérez. El ratoncito, uh-huh, Pérez se lleva tu diente y te lo paga. Y nos trae dinero. No trae regalucos, lo paga, deja dinero. Así como, por ejemplo, tradicionalmente, las bodas, se hace un regalo material, o bien algo que ayude al matrimonio. Antes se daba pues gallinas o praos o muebles, enseres y dinero para que el recién formado matrimonio tenga con qué empezar su nueva vida. Hay la creencia popular que el dinero siembra dinero, es decir, si el dinero llama dinero, dice el refranero. Eso es. Y entonces por eso normalmente también tenemos la costumbre de guardar alguna moneda, quedarnos como recuerdo algún billete y todo ese tipo de cosas. Pero si alguien sabía de dinero y lo que este acarrea, era ya en el siglo XIII Juan Ruiz, el arcipreste de Ita. Y gracias a Paco Ibáñez, que recuperó este tema, lo interpretó ahí en el Olimpia de París, él solo con una guitarruca, pues nos va contando cosas de lo que puede el dinero, que así es como comienzan estos versos que podemos leer en el libro del arcipreste de Ita. Vamos a escucharlo. El libro Buen Amor, que no lo dije. Hace mucho el dinero, mucho se la da mar, al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, quien no tiene dinero no es de sí señor. También bien al hombre necio y rudo labrador. Dineros les convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. He visto muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero, también sus tentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas y huelen que el rico está para morir, y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. Evidentemente, el arcipreste Ita, ya por el siglo XIV, más bien, pues nos contaba estas cosas porque habría estas cosas de los dineros con los curas y con los frailes. Pero claro, cuando lo estaba interpretando Paco Ibáñez en el Olimpia, pues también andábamos en esa fase, en los años 60 en España, pues que también teníamos mucho que achacarle al clero. Mucha escasez de dinero también. Bueno, eran años también que empezaba a subir. Entonces, por eso la gente le aplaudía. Y ahora que dices el clero, en las ceremonias, en la iglesia, fíjate si es importante el dinero, cuando se casan, se dan las arras en el matrimonio. Es verdad. Ya empieza a manejarse dinero en la iglesia. Dentro de la iglesia, bueno... Ya cuando naces también, porque los padrinos tienen que tirar monedas para que sea un bautizo, que no sea un bautizo cagao, que se decía antes, ¿no? Cuando el padrino no tiraba nada. Y bueno, la iglesia siempre ha vendido bulas, con dinero se podía comprar el no tener que hacer ayunos, el no tener que hacer ciertas confesiones y tal. Pues eso, las arcas divinas, pues estaban abiertas a cualquier creyente que quisiese aportar algo. Lógica, bueno, en el Nuevo Testamento hay varias referencias. ¿Recuerdas cuando Jesús entra en el templo y están todos los mercaderes allí? Les tira todos los dineros y puestos, que eran cambistas, porque antiguamente en la tradición judía, para entrar a hacer donaciones al templo solo valía su dinero, no valía el dinero romano, el de los gentiles. Entonces estos cambistas cambiaban el dinero romano por el dinero judío, que era el que admitían los sacerdotes. Por cierto, judíos. Que en España también hubo una época que los que hacían préstamos eran los judíos, porque los cristianos lo tenían prohibido, claro, era pecado. Que, la usura era un pecado. Eso es. Y entonces, pues gracias a estos grandes cambistas, como fueron los judíos, pues la economía del país pues se pudo mantener. Pero hay una parte, Tono... Seguimos dentro de la... Quería presentar ya el tema, pero no, bueno, espera, lo presentas espera. Tú. Dentro del Nuevo Testamento recordarás aquella frase de Jesús, de al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hay una tradición que se ha mantenido, no sé si lo seguirá saliendo, la moza de ánimas en la alberca, que aparte de llamar a la oración para las ánimas benditas, también pedía para las ánimas benditas. Pues lo he visto también en Garabandal, aquí en Cantabria. Sí, estaba extendido por toda España. Es una tradición cristiana, o sea, no es Lo que pasa es que ha quedado ya muy poquitos sitios, sitios muy arcaizantes. Entonces, ¿por qué era el recaudar dinero? Pues era porque se creía que el paso de la muerte a la vida eterna pasa por el purgatorio, y por lo cual se pide dinero para aplicar misas para los difuntos. De nuevo vemos que los curas no hacen nada gratis. ¿Quieres misa? Martín, bueno, Martín. Está liado, liado o hilado, mejor dicho, con el paso de la laguna Estigia, que había que darle una moneda de Cerbero. Los griegos ponían a sus muertos una moneda en la boca para que se la diese al... Eso, pero preséntanos al el barquero, tema, todo lo que se nos va el tema. A Caronte. A Caronte, eso. Pues siguiendo pues lo que te decía, lo de dar a las ánimas, vamos a oír un petitorio de ánimas, precisamente de la alberca, ¿no? Es que con la letra que más puede... Sí, de la alberca. Sí, y Monleón. Y Monleón. Vamos a escuchar un Vamos un a trozo. Escuchar este trocito. Se nos va la hora que tenemos asignada, Rodri. Queríamos no hablar, tiempo hablar, hablar casi... De los amusquis y la partija y todo del eso. Del barco, sí. Uy, qué barbaridad. Se nos ha quedado. Bueno, pues nada, que en muchas fiestas y en muchas romerías, pues había... Los dineros corrían. Las peticiones, hemos hablado alguna vez aquí con eso los mayos, las subastas de moda. Sí. Pues es que hay muchas Lo podéis mirar en nuestra bitácora, allí tenéis los programas... que hemos ido haciendo durante otras temporadas, y ahí tenéis pues hablando de cantos petitorios y todas esas cosas. Uno de los bailes que a mí me gusta mucho y que además se pedía dinero, que es el pingajo, es el que nos canta Joaquín Díaz de Fondo. A ver, vamos a escucharlo un poquitín. Que te quiero yo, que te de querer, mañana otro día. El pingo chumarro que le llama a él, que es el pingajo que se canta. Por bailar el pingajo. Me dieron un real, eso es, a ver si lo dice. Bueno, pues ahora está ahí con los cascabeles. Por bailar el pingo chumarro me dieron un real. Bailalo, mi niña, bailalo de lado. Bailalo de lado, del otro costado, de la delantera y también la trasera. Ahora sí que te quiero, morena. Ahora sí que te quiero de veras. Recordaros que este programa se repite el domingo 2 de noviembre. Y que el martes 4 de noviembre se va a comenzar ya en diferido a las 8:30 de la tarde. A las 8:30, se va a repetir la cuarta temporada de La Gila, y que nosotros regresamos el 11 de noviembre en directo. Que es San Martín. Y como no podía ser de otra manera, ya que es tan buen santo, podíamos hacer dos programas. O del veranillo de San Martín, cosa que da poco juego, o de la matanza del Chón, que da bastante más juego. Pues bueno, por tanto, aunque para algunos es bastante desagradable, es una de las tradiciones que todavía se conservan en muchos lugares de España, y como del Chón se come todo, pues vamos a hablar del Chón. El mejor ave del cielo si volar. Sí. Bueno, pues nada, que muchas gracias por estar. La solución a la adivinanza, te vuelvo a decir, el burro la lleva a cuestas, metida está en el baúl, yo no la tuve nunca y siempre la tienes tú. La U. La U, muy bien, Rodri. Ahí te he visto. Palabras que, no, este vale, año sí, ya vienes tú hilando bien fino. Estoy preparado y estudiado. Pues nada, que muchas gracias por estar al otro lado escuchándonos. Y nos vamos con un tema, otra vez, de Paco Ibáñez, que también es muy famoso. Va a desbancar a Joaquín Díaz en este programa, Paco Ibáñez. Estoy viéndolo, bueno, ¿eh? En este caso es sacado del Siglo de Oro español. Quizás Siglo de Oro, que tanto tuvo que ver con los dineros. Que también más estaba esperando nuestros oyentes. Sí, que es Poderoso Caballero es Don Dinero. Un poema de Francisco de Quevedo y Villegas. Pues nada, que con él nos despedimos, que hayáis sido felices este ratuco y que lo sigáis siendo mucho más. Muy bien, Rodrigo Miguel Gómez, ha sido un placer estar una gila más contigo. Hasta siempre, Tono. No del Río. A pasarlo bien. Un saludo a todos. Madre, yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Es don, es don dinero. Es don, es don dinero. Es don, es don dinero.